Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, Gotas. Oh, yeah. Estos días así fríos me encantan. ¿Has visto a Johnny Stahl? ¿A quién? A Johnny. ¿A Johnny? Stahl, no lo has visto. No, no lo he visto. No ha llegado. ¿Dónde estará? Está Ron acá. Está Ron. Ron, ¿qué estás leyendo el periódico? ¿Has visto a Johnny? A Johnny Stahl, el chico nuevo que llegó. No, no lo he visto, Johnny. Johnny Stahl. Hola. Sí, anda atendiendo unas gorditas. Sí, sí, unas gorditas. Sí. Son dos gordas que querían sex. Estaba revisando el diario, ¿eh? ¿Y qué dice? Y sale la Viviana Núñez. Ah, no, cosita no, linda. Sí. Fue linda ella, fue linda también, que, ¿eh? Ay, qué horrible haberse... Qué mujer más linda. Sí, haberse servido a ese abumador. Qué horrible, pa. Harto feo el tipo, ¿eh? Oye, el Chino Ríos está debutando como comentarista. Ah, sí, súper... Este teléfono. Tengo unas historias con este tipo. ¿Saben, chicos, que quiero invitarlos a un bautizo? ¿Vas a bautizar al niño? Voy a bautizar al niño. ¿Le vas a echar agua en la cabeza? Sí. Sí. ¿Sabes qué pasa? Otro día llegó al mail de Gladiadores. Que las chicas quieren una... Lengua satánica. Aló, Roseto, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí. Hablo con artículos para bautizo. Sí, señor. Sí, mire, mi nombre es Pierre. ¿Cómo se llama usted? Laura. Buenas tardes, Laura. Uh-huh. Mire, ¿sabes? Yo pertenezco a una organización que se llama Gladiadores del Sexo. Mi nombre es Pierre. Y quería llamar a tu local porque la verdad es que necesito algunos artículos especiales a pedido para un bautizo que es especial. Ya. No es un bautizo cualquiera, ¿entiendes? ¿Captas la idea? Ya. Mira, ustedes hacen todo tipo de... Disculpa, estoy un poco resfriado. Hacen todo tipo de estos como adornitos así, ¿verdad? Perdón, no le entendí bien. ¿De qué refieres? Estas cosas como decorativas. Cuando uno bautiza a un pequeño, ¿ya? Ponen siempre unas cintas, como unos monitos y florcitas, así como cosas decorativas y también de recuerdo para la gente que asiste a la ceremonia. ¿Ya? ¿Verdad? Esto, ¿ustedes fabrican ese tipo de...? No, lo que yo tengo más que nada son santos, son tarjetas dobles, pero esos adornos como globos o lo que sea, ese tipo de cosas, no las tengo yo. Ah, no tienen no, porque aquí no se usan ese tipo de cosas. Ah, ya. Acá en Chile se usan otro tipo de cosas, se usan los santitos, se usan un tecito, un cafecito, un asado. Ya. Pero aparte de eso nada más no son... No, te explico, es que esto es distinto, porque resulta que el niño mío, te explico, lo que pasa es que nosotros venimos de otros países, de Honduras, que ha sido Nicaragua. ¿Ya? Es una organización internacional. ¿No has oído hablar de Gladiadores del Sexo? ¿Ya? ¿Has oído hablar de esa organización o no? ¿De qué cosa, perdón? Gladiadores del Sexo. No. Mira, somos un grupo de gigolos y ex bailarines y nos dedicamos a hacer servicios sexuales a las damas. Bien. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos un ritual acá y lo que hacemos todos es alargarnos el miembro, ¿entiendes? Entonces, el mío, nosotros le decimos niño. Entonces, el mío pronto ya va a cumplir mayoría de edad y tenía 18 centímetros, ahora tiene 23. Entonces, así hacemos un bautizo. ¿Entiendes? Yeah. Bautizamos al niño, le echamos agüita y hacemos una fiesta fenomenal. Yeah. Si quieres, vas. Entonces nosotros ahí adornamos todo, ponemos globos, ponemos pertinas. No, ese tipo de cosas no las tengo, señor. Inventamos chicas. Esta es una señora marcada. Seguro que no ha tenido sexo en varios días. Sí. Sí, es como el zombie. Sí, esa es una vieja clota, ¿eh? Sí. Es una vieja. Sí. Oye, estas son las peores, ¿eh? No te me hagas el popo. No, retenémonos. Te pido por un favor, solamente dime, un favor. Dime. El otro día estuve revisando la página del internet, ¿tú sabes? La página 3. Ah, claro, sí. La de horas del sexo. Es donde sale el zombie con unos cachos y una barba. Sí, sale con la cota. Bueno, el asunto es que sale ahí lenguas satánicas, por favor. Ah, ¿sí? Sí, la están pidiendo. Estamos viendo con la chica de internet. Entonces, sí. Danos. Me voy a poner la música, si les parece. Ya, deleítanos, okay. Por favor, con una... Para la web y todas las chicas. ¿Cuál es? ¿Qué pasa, Nate? ¿Qué te pasa, Ron? Hace tiempo que... parece que el viagra te está haciendo mal, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa, Ron? Es que se me queda tiesa la lengua porque no me lo alcanzo a tragar el viagra. Lo ocupaste mucho. Bueno, para todas las chicas que están en la web... Acá. Saluden, ¿eh? Saluden. Mira. Katy está mostrando su gatita, ¿eh? Déjale. Mira, acá tenemos a Dorotea. Gata, Dorotea está sobándose contra el sofá. Tienes peinado nuevo, ¿eh? Peinado nuevo, la esquina. Para todas las chicas de internet, una lengua y ahí está Isabel, que compró su Mago Pan nuevo, ¿eh? Oh, yeah. Rock and Pop. Es un peo sexual. La atenderemos a todas las chicas todo el día.